En 1974, Perón alentó a grupos de izquierda, pero les metió el dedo con la triple A. Resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. Del dedo del medio. Emoción por mi nombre es Nelson Montz. Les doy la bienvenida a este envío. Estamos acá chequeando minuto a minuto el posible deceso de Cacho Castaña. Sí. Que no debe faltar demasiado. Todavía no se murió. Bueno, todavía no, todavía sirve. Bueno, podríamos arrancar, ¿no? Vamos a quedarnos esperando a ver si todavía pasa de las 12. Puedes pasar en claro, cualquier momento. Este turro te caga el programa. www.eldedodelmedio.com.ar es nuestra página. Sí, ¿y en las redes sociales dónde estamos? En las redes sociales estamos. Primero el teléfono. 4554-2227. Siempre ahí. Atento. En Facebook nos encuentran buscando al dedo del medio, es el mensaje. Y nos pueden buscar en Radio Acme, que no ponemos nada, pero está la radio ahí. Sí. Y si no, Diego. Nos puede buscar en el dedo del medio bar, con el Twitter. ¿Y nuestro mail? Dedodelmedio@hotmail.com. Está jodido. Ya dejó todo. Ahora, podemos decir que Martín Algieri ya. Lo vi ayer. ¿Qué pasó? Estaba en una cuadra de mi laburo. Y me dijo: mirá, estoy pidiendo acá porque Alfaro no me pagó lo que me debe. Denuncia. Alfaro y a su vez de Narváez, ¿no? Obviamente, porque claro, uno es el testaferro del otro. Claramente. ¿Quién es el testaferro de quién? Me está haciendo con la cabeza, me diciendo, sí, la verdad que si tuviéramos que hablar nosotras. obviamente, Alfaro es el testaferro de Narváez. Sí. Francisco de Narváez, posible aliado a Rodríguez Saá. A Rodríguez Saá. Posible. Uf, Dios. O sea, el señor Germán Alfaro tiene más jefes. Sí. Y les recuerdo, es el falso dueño de nuestra radio, el señor Germán Alfaro. Bueno, Flavio, a partir de ahora, ¿te quedás con este lugar? Creo que sí. La idea era un par de semanas después, pero bueno. Pero Martín ya no nos bancaba más y dijo, no voy. No, me dijo que a pesar que no se los banca, dentro de todo le gustaba venir los miércoles. Bueno, está bien. Sí, debe ser porque... Sabés que te pagan con dinero el narcotráfico, ¿no? Sí, sabés que yo a veces lo raspo los billetitos y sale polvito blanco. Bueno, si le hicieras un estudio realmente encontrarías algo. Sí, seguro. Bueno, un arranque con muchas haciendo denuncias. Haciendo amigos en primavera. Diplomacia en la Real Academia Española. Ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones entre unas naciones y otras. Diplomacia en el dedo del medio. Ayer el gordo venía caminando y ¡pum! Se tragó el poste. De una, ¿eh? No me hables de tragar que me haces acordar a tu hermana. Digo, ¿por qué la traga a la escuela, eh? El dedo del medio. Radio Acme. Miércoles, 22 horas. Diplomacia cero. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Noticia de último momento, sigue con vida. Sigue con vida. No. Aguante, matador, aguante. Mejora lenta, pero favorablemente. Es el parte médico que sale desde la clínica Los Arcos, el sanatorio de Los Arcos. Y el tema es que sufre un cuadro de insuficiencia cardíaca. Uh-huh. Se quiere hacer el Sandro este. Claro. Así, internado con la bata. Bueno, en su momento le decían que era, él era el Sandro de la popular. Más popular, claro. Va, porque Sandro menos, también. Menos cercano a los fachos, no sé. Sí, como que Sandro. Como que Sandro, también, claro. Como que Sandro no era graso. No, claro, obviamente que no. Bueno, cuando hablamos del Sanatorio de los Arcos, digamos, esta sección, vamos a hacer denuncias. Ajá, ¿en serio? Vamos a hacer un mini intrusos del espectáculo. Qué podemos lindo. Ir en el Sanatorio de los Arcos, según una fuente off the record, ya uh-huh. nos podemos nombrar quién es. Hace poco tiempo se presentó un... No vamos a decir el nombre, ¿eh? Todo esto es enigmático. No, esto es enigmático. Un famoso conductor, sí. Podría decir el conductor más conocido, desgarro anal. Se presentó en el Sanatorio de los Arcos. Y no voy a decir que es Tinelli. No. No, no, no lo voy a decir. No, pero tiene la productora acá a la vuelta. En Ollero. Ah, no. Va a venir a buscar. Justo el Ollero. Claro, mirá vos. Algunos dicen que el causante este fue el Cholo Simeone. Sí, claro, claro. Otros hablan de algún bailarín. Pero bueno, no vamos a entrar en estas cosas. Puterio no, ¿eh? No. Y otro que anda mal de salud es Luciano Pereyra. Sí, que, otro capo musical. Como sí. para hablar de la salud de los famosos, ¿no? Sí. Lo único positivo dentro de todo lo malo de Luciano Pereyra es que no cantaría más Luciano Pereyra. ¿Por qué? Porque es como ya una decisión que, o sea, si zafa, no canta más. Ah, es una promesa. Claro, más o menos. Y Dios está como tipo diciendo, bueno, lo dejo un toque. Si total, ya no va a joder. Ya no va a ser mal. Claro, ya no va a ser mal. Pero bueno, volviendo al tema de Cacho Castaña, en las últimas 24 horas el paciente evolucionó lenta pero favorablemente del cuadro que motivara la internación y continúa internado en terapia intensiva. O sea, el tipo sigue ahí. Está ahí, la cuerda floja. La muerte está sentado, esperando, diciendo... Un cafecito. ¿Viste? Cierra un toque los ojos, se le acerca y... No, le dice... No, todavía estoy respirando. Pero está ahí. Sí. Vamos a ver, yo que él no me duermo, que tal vez se encuentre en el salón esa mujer. No puedo dormir. Voy a morir. No puedo dormir. Voy a morir. ¡Ay, esto es horrible! Oh, ni siquiera viviré para ver a mis hijos morir. Voy a morir. Me duelen los bolsillos. Voy a morir. Otro de los temas de actualidad es el paro que arremete contra los pasajeros de la línea 60 desde el lunes, mientras leo acá en Infobae que esta noche podría ser que se levante el paro. No solo perjudica a los que toman la línea 60, sino a todos los demás. La clarinización, ¿no? Podría ser, habría. Claro, obvio. La tendencia clarín. Sí. Comprometido, periodismo comprometido. A lo que voy es que no solo jode a los que toman la seda, sino a los demás, porque se llena hay uno todo. Que dice, pero sí. Yo puedo viajar con el otro. Y, claro, el 39 ayer lo tomé bastante lleno porque... ¿Querés hacer una denuncia? Sí, voy a decir dos cosas. Primero, pasé por el 60 y había como 15 personas y digo, mirá, estoy bueno. Medio colgado yo, pero no estaba de paro. Yo pensé que había tipo un servicio de emergencia, ¿no es eso? No. ¿Qué carajo esperaba? No sé. Me tomé el 39. Van los choferes con los dedos mutilados. Ah, ahí está, claro, los que se animan. Van. Y dice, mirá, 4 dedos me jugué por llevarte a vos, forro. Y después me tomé el 39 lleno y vi la persona más ridícula de todas las facultades sociales que cantaba y bailaba sin importar nada. ¿Y le daban monedas? No, pero le gustaba hacer falsete aunque no le daba la voz. Imagínate. O sea, tipo, tiraba falsetes que no llegaba y bailaba. Era el bondi, tipo, como que bailaba, hacía pasito. Un bondi lleno. Bueno, un aventurero. Nada más. Bueno, con respecto a la línea 60, los delegados sindicales sostienen que la empresa le debe... liquidación de algunos sueldos, vacaciones, días de vacaciones, etcétera. Temas internos de la empresa que aparentemente no están cumpliendo, mientras que la empresa, puntualmente el presidente del directorio, que es Marcelo Paciuto, dice que está todo bien, que en realidad chequearon y que no le demos nada a nadie. Entonces esto es un conflicto que la verdad que no parece tener solución desde los dos lados, porque nadie va a darse a torcer, obviamente porque parece que está todo bien. ¿Sabes cómo arranca todo esto, no? Arranca por la culpa de los empleados de Metrovías, que ¿según? Se muestran, que ellos dicen, mira qué fácil que es quejarte, que entonces trasladan esa posibilidad. Ahora, es extraño, todos. Porque los del sur te salen con el tema de la tendinitis y la presidenta a las 3-4 horas dice, che, loco, no juegan con la tendinitis, qué sé yo. Ahora, los del 60 están hasta el 3 día de paro y Y bueno, pero ya Tomada hizo un par de declaraciones. Pero ya está en la ONU, no puede estar con cosas. Consideración obligatoria, sí. Pero la cosa sigue, hace tres días. La presidenta está abogando por Palestina ahora. Sí. Obvio. Ahora que le importa. Palestina dijo. Bueno, sí. Miró el. Ah, es este. Ahora Palestina tiene que tener. Derechos. Derechos. Ahora. No importa, la anterior ni por el. Bueno, ¿va a haber una solución pronto? Yo, mirá, sí, yo total. Creo, sí, yo creo que mañana ya va a haber. Sí. Los dos deseamos un contrato laboral justo. ¿Por qué es tan amable conmigo el señor Burns? Si usted me rasca la espalda, yo rascaré la suya. Momento, esto tiene tintes románticos. Es decir, si yo le pusiera algún billetito en su bolsillo, ¿a quién le haría daño? ¡Ay, si es romántico el asunto! Después de todo, podemos hacerlo todo juntos, ¿no cree? Lo siento, señor Burns, pero no me gustan las cosas que no se pueden decir. Me siento halagado, tal vez un poco curioso, pero la respuesta es no. Y hablando de sucesos extraordinarios, no sé si hablamos de eso, pero no importa. Sí. Esta semana en las facultades de la Argentina, de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. No todas las facultades. Claro, la Universidad de Buenos Aires. Lo más importante, que vamos a andar diciendo, la de La Plata, eso es una. ¿Estás poniendo nada, no? Que para que te escuchen desde la facultad. Sí, pero no puse que iba a hablar de ellos. Igual esta parte no le importa a nadie. Elecciones en la UBA. No sé si se desarrollaron raro, bien. La política no sí, importa. No, la facultad no se va a estudiar. Se va a estudiar, no se va. Ah, uf. Casi me sale. Casi te sale. Casi me sale lo subversivo. Bueno, esto, vamos a escucharlo dentro de un rato, algo parecido de a la facultad se va a estudiar, señor. Yo cuando iba a la facultad. Elecciones en la UBA. ¿Qué pasó? Un quilombo. Como la situación en Oriente, un quilombo. Si usted cursa en alguna facultad, por ejemplo, como sociales, como quien le habla, o en algunas otras seguramente hay un nivel de invasión un poquito menor, quizás, depende si es una facultad no tan politizada, me permito suponer. En sociales, no. Sociales, te cuelgan afiches en toda la facultad. Te quedas parado y te cuelgan un afiche. Sí, sí, sí. Entrás, hay 18 personas repitiendo agrupación. Vos no lo agarraste, toma este. En las barandas de la escalera, está toda tapada la baranda con afiches. ¿Quién va a leer un afiche en una escalera? Claro. O sea, recubriendo la baranda. Muchachos, están gastando un poquito de estamos papel al pedo. En la Facultad de Sociales de Comunicación y la única comunicación que hay es taparte todo. O sea, yo no me voy a hacer el. No, límpienme la facultad porque esto está mal. Tampoco la no política. Pero muchachos, la boludez de ver quién pone más carteles, no. ¿Qué pasó de Sociales? Ganó La Mella, que es un desprendimiento, digamos, de la izquierda. No, o sea, a ver, es tan problemático explicar en breves palabras lo que es. En Sociales es la izquierda independiente, digamos, que está a la vez aliada fuera de FUBA con el PO. ¿Se entendió algo? Sí, más o menos. Más o menos. Pero después, también para director de la carrera ganó Glenn Podstolsky, que es el que está actualmente alineado con el gobierno nacional. Por un largo margen de diferencia, un 60% a 15%. Y para el que no tiene la menor idea, ¿cómo es esto? ¿Quiénes votan? Votan los alumnos que votan. En realidad, lo curioso es que uno cree que vota centro de estudiantes como obligación y que director de la carrera es como algo extra y al revés. Uno vota director de la carrera como algo obligatorio, aunque no todos lo voten, pero es lo obligatorio. Sí. Centro de estudiantes es secundario, los partidos representativos es secundario. Uno no tendría obligación de votarlo, tiene que votar director de la carrera, cosa que nunca se aclara, porque mayormente cuando vos ves a los pibes que van a las aulas, te hablan de votar un partido, no te hablan de votar al director de la carrera. Pero bueno, ¿qué pasó en las otras facultades más o menos importantes? En Derecho, ganó la agrupación Nuevo Derecho, que es el Partido Socialista. Tenemos, ¿cuál de los tres más? Medicina ganó el Partido Obrero, que retuvo el mando. Tenemos Filosofía, que ganó la izquierda independiente. Podemos decir que Altamira puede estar mirando. Secundado al Partido Obrero. Altamira puede estar mirando los nuevos manuales de estudio y diciendo. Psicología ganó el PO. No, está bien. El gran derrotado, según Clarín, es el kirchnerismo. Que igualmente avanza un poquito peligrosamente para mi gusto en algunos lugares. Peligrosamente no porque me parezca que sea el Tercer Reich. Pero digamos que me parece que en las facultades, las autoridades o mismo los centros de estudiantes deberían estar un poquitito independientes de un gobierno y no trabajando a la par, como se dice, una continuidad. Juntos a la par. Sí, porque es como me suena a eso, me suena más a connivencia que a oposición. Digamos, no noto un grado de separación entre esos poderes si son del mismo lugar. Así que me parece que es sano que medianamente, si bien no sé si ganó el mejor o el que todos querían, hay fuerzas que están como medio incrustadas y difíciles de sacar, pero me parece sano que se mantengan los poderes independientes en algún punto. Después veremos qué poder querés, si te gusta más esta izquierda o la otra, pero estaría bueno que tengan en cuenta la gente cuando vota, más allá de simpatías ocasionales como las elecciones normales, eso. Me vería obligado a decretar su expulsión del colegio. La expulsión. Pero óyelo bien. Si un día se te cierran las puertas del colegio, también se te cerrarán las de esta casa. ¡Pero papá! ¡Cállese, le digo! Es cortés y muy galante, educado por demás. Escala de valores, lo primero es estudiar, muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante de verdad. We'll be right back. escuchando Led Zeppelin con Heartbreaker. Política. Y la política es, a ver, ¿te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Si la sorprende, sí. Que yo guarde, bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Seguimos con El Dedo del Medio, es el mensaje www.eldedodelmedio.com.ar. Y también pueden encontrarnos en las redes sociales en... Nos pueden buscar en Facebook como El Dedo del Medio ese mensaje, o si no, en Twitter como El Dedo del Medio ARG. ¿El teléfono? 4554-2227. Muy bien, ¿y el mail? dedodelmedio@hotmail.com. ¿Sirve decir esto? Porque llega un mail, por ejemplo. Sí. Agrande su pene, agrande su pene. Ah, bueno. Pero nos personalizan, escuchando. Ponen el dedo del medio. ¿Querés agrandar tu pene? O sea, saben que somos nosotros. Está bien, está bien, está bien. Y en las redes sociales la gente nos habla, comenta. Sí. Dice algo, por ejemplo, a ver, ¿cuál fue el último comentario que recibí? Me debes los apuntes de economía. Bueno. Me dijeron recién. Bien. Está bien. Copado el programa, ¿eh? Ah, así, bueno, esa es la idea más importante. Para que los devuelva, claro. Está bien. Y en Twitter, por ejemplo, hay alguien que dice algo... Sí, hay gente que comenta Racing Newell's. Ah, bueno, claro, está bien. Sí, ¿no? Alfano le habla a las tostadas. Bueno, mira. Yo en cuanto termine de cargar Twitter, te digo. Ahí está cargando. Sí, ¿no? Pero no me logueé. Es la página nomás. Estás muy flojo. Sí. Bueno, entre hablar de política y hacer eso, tratar de hablar de política. Bueno, arrancamos con la sección de política y el día de hoy educación y trabajo, cuando todos dicen que la educación y el trabajo no está en la política. Sí, tiene que estar. Sí. Y lo demuestra que están atentos a eso. Y por ejemplo, sale un boletín oficial. Uh-huh. No, dice, boletín oficial. Nunca. Nadie lo lee. Nadie lo lee. Pero está así. Porque hubo un boletín oficial que publicó que van a regular las pasantías para los alumnos secundarios. Ajá. Entonces, ¿qué buscan? Abarca unos 400.000 alumnos para que hagan prácticas gratuitas. Sí. Se consensuó con cámaras empresarias, especialistas y docentes. ¿Qué pasa? Esto trae a que los chicos van a tener experiencia y todo, no van a ser pagas, ¿eh? Así que si el pibe dice, hay alguno con ayuda, pero prefiero estar en McDonald's. Claro. Estaría bueno un incentivo igualmente, un viático, un dinero, estaría bueno. 16 años deben tener como mínimo los alumnos para entrar a esto, y los menores de 18 deben contar con una autorización de los padres. Bien. 20 horas semanales es la máxima carga horaria que puede pactar una escuela con una empresa para que los estudiantes trabajen. 20 horas semanales son 4 horas por día. Es bastante. Es bastante porque un pibe que estudia por ahí 5 o 6 horas en la secundaria. Es bastante. Yo pensé que no le vas a pagar ni un viático de 100 mangos. Claro, yo pensé que te iban a tirar un 12 horas, 3 horas por día. No, 15 horas, 3 horas por día. Además, hay maneras de remunerar, por ejemplo, eso que te digo yo, o por lo menos darle una tarjeta de... El sube. Claro, y cubrir los viajes, algo, por un incentivo. ¿Está bien? ¿Cuántos pibes de 15 años va a estar diciendo, no, laburo porque soy consciente que me va a aportar en el futuro? 6 meses es el tiempo máximo que podrán durar las pasantías. Uh-huh. Está diciendo nuestro operador que lo hizo esto. Yo lo hice, todo el secundario laburé siempre, tuve mi changuita. El negro, a veces, es más, hasta los laburos no querían firmarme la pasantía. Mira vos, los profesores. ¿Querés contarnos en dónde trabajabas? ¿Te explotaban? Bastante, sí, porque por lo general laburaba con mi hermano. Ah, ¿laburabas acá? No, eso vino después. Ya una vez que me recibí de locutor, ahí... Tu vida se trata de la explotación. Exacto, sí. Podríamos hacer una película referida a eso. O por lo menos el próximo programa tenemos que poner una sección donde hable de explotación. Pero no nos va a poder firmar porque... claro, obvio. Le vamos a tipo pintar la cara. Lo blureamos, sí. Sí. Claro, y le da distorsión en la voz también, la censura. Claro. Mira, una pyme de 6 empleados podrá tener 2 pasantes secundarios. Las empresas de hasta 25 empleados, 3 pasantes y hasta 5 pasantes los que tengan 50 empleados. lo que superen esa cantidad, el 10% del total. O sea, están viendo cuánto podrán las empresas importantes. Las escuelas pueden formalizar acuerdos con empresas públicas o privadas conforme a los formularios contenidos en el decreto 1374. Anda a buscarlo. Sí. Que sí. Seguramente está por ahí. Y este es un dato que no es menor. Las autoridades escolares elegirán a los alumnos. O sea, vos te hiciste el piola, el banana, yo voy a triunfar. Y te podés irte a escuchar a guachiturros. No, pero me imagino que capaz con el afán de triunfar que deben tener todos los chicos de secundario, todas las energías, la cultura que está reflotando en ellos, sí, deben decir, quiero trabajar. Y entonces están todos ahí y le dicen, no, solo pocos. Entonces se deben esperar los pies. Quiero por favor hacer una actividad totalmente explotadora sin remuneración. Por minería favor. Cielo abierto. Sí, no quiero remuneración, quiero trabajar por el placer mismo de trabajar. Qué lindo. Bueno, ¿se acuerdan de ese momento donde nosotros íbamos al secundario y decíamos, qué paja, tener que cosas? Pero bueno, hay algo que es peor, chicos, y ya lo están viviendo, por vivir, que es trabajar. Ideas de cómo emplear el dinero. Podríamos dar beca completa a los estudiantes. Y seguimos en Leo del Medio. Es el mensaje, programa que revolucionará la radio tarde o temprano. Por cansancio. Sí, esperemos que sea más temprano que tarde. Sí. Más que nada por cansancio también, sí, nuestro. No, nos vamos a casar antes, ya no somos adolescentes. Hablando de adolescentes y de jóvenes, mirá cómo tiré el pie ahí. Ni sabía. Estaba todo armado igual. No, ni sabía yo. Yo me fui para cualquier lado. Hace 35 años se cumplieron. Hace 35 años, unos ciertos jóvenes subversivos se toparon con el brazo duro de la ley. En lo que se llamó la Noche de los Lápices. 16 de septiembre del 76, o sea, acaba de cumplir recientemente un aniversario. Y nosotros reivindicamos solamente las cosas cuando se cumple un aniversario, el resto del año. No, se pone huevo. Pero mira, fuera de fecha lo estamos haciendo, ¿no? Sí, nada, pero. Eso no, habla de nuestro compromiso. No antes, porque es Jetta. Se te jale cumpleaños antes. Los que están muertos se iban a morir de nuevo. En fin. Se conoce como la Noche de los Lápices a una serie de 10 secuestros de estudiantes de secundaria, porque acá no se andaban con chiquitos, estaban agarrando subversivos. Presubversivos. Vos lo vas a hacer, le decían. Sí, vos vas a tener cara. Yo tengo pelo corto, yo obedezco todas las órdenes. Pero yo te lo vas a dejar. Sí, yo te voy a crecer. Yo te voy a crecer los pelitos y te lo vas a dejar. Se secuestraron 10 jóvenes. Erróneamente se toma como base de la sospecha de por qué fueron secuestrados el hecho de la protesta estudiantil del boleto secundario, que fue en el 75, que se anuló en el 76 con la dictadura. Se había logrado luego de muchas marchas y distintas manifestaciones que se recortara el precio del boleto secundario, no gratis, pero se recortara. Bastante hubo lucha en ese momento. Se había reclamado frente al Ministerio de Obras Públicas, el otorgamiento se había dado en el 75, el 76 se echó atrás en agosto del 76, y después, mediante trabajo de inteligencia, el gobierno ya militar en agosto del 76, no se andaban con chiquita, nada de agarrar pibes al voleo ni de buscarlos, no. Armaron un operativo de inteligencia y lo fueron a buscar a los 10 pibes a la casa de noche y se los llevaron. De los cuales solamente volvieron 6. Tengo acá los nombres. Gustavo Calotti sobrevivió. María Clara Ciocchini está desaparecida. Pablo Díaz sobrevivió. María Claudia Falcone, Francisco López Montaner desaparecieron. Patricia Miranda sobrevivió. Emil Semoller sobrevivió. Daniel Racero y Horacio Húngaro están desaparecidos. Se aplicó, digamos, los mismos métodos que se aplicó. O sea, estos desaparecidos se incluyen dentro de la lista de los 30.000, porque, bueno, obviamente fueron dentro del periodo de la dictadura, pero. Esto es una pelita de Lázaro y dice que están en Europa. Claro, sí, ahora son todos grandes, por eso no los reconoce nadie. Esto está incluido porque realmente, además de que fueron dentro de la dictadura, se les aplicó el mismo trato que fueran chicos de entre 17 y 18 años, 16 también. Fueron aplicados el mismo trato que a los supuestos subversivos, tipos que ponían bombas y que mataban gente. A estos chicos que protestaban por el boleto, que se los secuestró porque eran presubversivos, porque iban a llegar a hacer algo. Después se supo que por ahí había algunos vínculos, de que algunos montoneros, de que había cierto apoyo, lo que ustedes quieran. Pero estamos hablando de chicos de 16 años que los secuestraron para prevenir que eventualmente liderara una locura, grupo. Liderara, digamos, secuestrar a una persona de 30 años y torturarla también es una locura. Pero ya agarrar chicos en esa instancia de la secundaria para prevenir. Bueno, además, habla corta las un claras. Poquito con el tema de la teoría de los dos demonios, esto de. Claro, bueno, no, decir... pero está, oh, fueron a la casa de uno de estos. Mirá, Daniel Racero tenía las bombas que tenía en la casa. Sí, abajo, de la, abajo del anteojito, tenía la colección de anteojito y tenía como tres misiles. Tres morteros. Los Uzi tenía las ametralladoras Uzi, tenía como dos. Había traído de la Unión Soviética, en ese momento era la Unión Soviética. Porque eso alentaba a todos los comunistas. La Unión Soviética le daba armamento a todos y no sabe lo que era este pibe. No, suerte que lo bajaron a tiempo. Pero mirá ahora, pibe, la UBA está llena de zurdos y de troscos. Sí, no, pero eso siempre. La verdad es que la tienen que haber cerrado a la mierda, esa facultad del orto, y que todos estuvieran en la UCA como Dios manda. Pero bueno, se cumplieron 35 años. Lamentablemente, como todos los actos que se dan en este momento en la Argentina, esto me lo han contado de una buena fuente. Yo no estuve. Vale la pena aclararlo, pero esto ya estuve en otro tipo de manifestaciones donde lo vi. Todo acto referido a los derechos humanos o a las manifestaciones respecto a la dictadura están siempre copados por el aparato kirchnerista, donde mandan las patotas y donde lideran siempre ellos. Suena como discurso de la oposición boba que tenemos, pero realmente basta con ir a un acto donde se esté hablando de los derechos humanos para que ver que ellos están siempre en primer plano, el acto es de ellos. Es como que antes nunca lo la izquierda que siempre protestó por los derechos humanos está como siempre en tensión con ellos y viendo qué lugar ocupa, porque ellos están ocupando el lugar. A partir de ahora, hace tiempo ya cualquier marcha del golpe, aniversario del golpe, recordatorio de Julio López, son ellos y ellos están. Bueno, Julio López no lo reivindican mucho, la verdad. Lo tiene un poquitito olvidado, pero bueno. Ya están casi los patrulleros, casi ni ves foto de Julio López. Ya está, para que la vamos a caretear. Pero bueno, nada, la idea es reivindicar esto que pasó hace 35 años, que está ligado a la dictadura, está ligado a. Bueno, igual yo me estaba acelerando, quería antes de eso escuchar un audio para tener idea de las ideas que se manejaban en ese momento respecto a los estudiantes. Acá tenemos un ejemplo. Delito es recortar la partida de obra e infraestructura y delito es lo que viene llevando a cabo el macrismo. Lo que nosotros estamos haciendo es protestar justamente, y yo creo que vos te deberías preocupar como persona, como ciudadano, te deberías preocupar más en que los colegios de los chicos estén bien en condiciones y no lo que estamos haciendo. Yo te cuento algo, en los 90 el menemismo quiso implementar la ley de educación federal en la capital federal. Gracias a esos delitos que vos decís, una ley que arrasó en toda la ciudad de Buenos Aires, que arrasó con la educación, no se implementó. Nosotros heredamos eso de que son nuestros hermanos mayores, me parece, que estuvieron luchando, y así como ellos lograron que no se implemente esa ley que destruyó la educación con el supuesto delito que vos planteás, nosotros estamos hoy logrando que se arreglen los colegios y que cada chico que no puede estudiar teniendo una beca la tenga. Si vos no te preocupás por eso y te preocupás más por una supuesta formalidad, me parece que debías reflexionar. No es una más formalidad, viejo. Eso ciudad. Se llama respeto por. Bueno, este es el tipo de ideas que se combatía hace 35 años y ahora. Y que Feynman diga respeto, o sea, el respeto, o sea. Están hablar. Contra la ley. Están contra la ley. Pero bueno, ya vemos que los dinosaurios están. Obviamente todavía, hoy en día, cortar una calle, protestar algo por una facultad, ser estudiante y tener un mínimo de vocación política está mal visto. Más allá de todo lo que digamos, nos quejemos los que estudiamos en universidad pública, de que a veces los militantes tienen un par de conductas que uno no comparte. El derecho a expresarse y el derecho a militar siempre obviamente siempre tiene que estar, y más con lo que pasó en este país, porque genera un compromiso extra. Pero como no nos alcanzó con este audio que escuchamos, vamos a escuchar otra manifestación democrática en los medios argentinos. Acá, el rector Aliu, que bien, está bien, fue elegido por la comunidad educativa de la universidad, podemos discutir o no sobre esa elección, pero es importante que fue elegido por la universidad. Bueno, y pero ese perdón. Rector está pasando por encima, está niñita, pasando por encima niñita, del órgano de gobierno del colegio niña, y de la institucionalidad del colegio. No niña, me digas niña, por favor, tengo 18 niña, años. Sí. Niña, el rector, el Colegio Buenos Aires depende del rectorado. ¿Eso lo sabías? De acuerdo. Sí, sabía que depende del rectorado, conozco bueno, el estatus no del colegio, pero también conozco que hay órganos de gobierno y conozco que hay una institucionalidad vigente. Me parece que eso no lo está respetando el rector Aliu. Ah, bueno. Un rector que se dice democrático. Bueno. Y como no nos alcanzó con escuchar a Feynman humillado dos veces, creamos una tercera donde él otra vez nos da gala de todos los conocimientos que tiene de ley, de educación y toda su vocación democrática. Vamos al tercero y nos vamos. Porque ya tampoco tan fascistas somos. Delito es recortar la partida de obra e infraestructura y delito es lo que viene llevando a cabo el macrismo. Lo que nosotros estamos haciendo es protestar justamente y yo creo que vos te deberías preocupar como persona, como ciudadano, te deberías preocupar más en que los colegios de los chicos estén bien en condiciones y no lo que estamos haciendo. Yo te cuento algo. En los 90, el menemismo quiso implementar la ley de educación federal en la capital federal. Gracias a esos delitos que vos decís, una ley que arrasó en toda la ciudad de Buenos Aires, que arrasó con la educación, no se implementó. Nosotros heredamos eso de que son nuestros hermanos mayores, me parece que estuvieron luchando, y así como ellos lograron que no se implemente esa ley, que destruyó la educación con el supuesto delito que vos planteás, nosotros estamos hoy logrando que se arreglen los colegios y que cada chico que no puede estudiar teniendo una beca, la tenga. Si vos no te preocupás por eso y te preocupás más por una supuesta formalidad, me parece no, que debías reflexionar más. No es una formalidad, viejo. Eso ciudadano. Se llama respeto. En el fútbol hay miles de tácticas, estrategias y formas de expresarse. Se puede ser sincero. Tengo la antipática obligación de ser sincero. Difícilmente quiera alguna otra camiseta más que la de Newell's. Se puede ser boludo. Si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Se puede ser paranoico. De frente te lo digo, ¿qué querés? Que te lo mande decir. No, vos sos contra no mí. Si vos sos contra. No, le gustó, lo no me, no sé, me lo guardo para mí lo que no me gustó. O se puede ser sutil. Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Radio Acme, Diplomacia Cero. Seguimos, el dedo al medio es el mensaje. Las vías para comunicarse con nosotros son 4554-2227. ¿Cuál es nuestro Twitter? Dedo del medio, arroba dedo del medio. No, no quieras robar. Tiraste la obvia. Quisiste robar. Más atención, por favor. No hay empanada, sino mirá que a Martín le hacemos eso. Ah, cierto, que te dan con la cañita, no hay la empanada. Sí, hacemos correr. Deportes, en dedo del medio es el mensaje. Y ahora vamos a hablar de un deporte que le importa a unos pocos, pero no importa, vamos a nombrarlo igual, es el tenis. Le importa a los que juegan al tenis, que son millonarios, nosotros somos hinchas de millonarios. No sé por qué. De Colombia. Claro, sí. Es un deporte que tiene ese acostado absurdo donde uno dice, yo soy hincha de un equipo de fútbol, bueno, a veces hay gente que es hincha de un tenista, y es hincha de un señor millonario y viaja por el mundo. Mirá qué cosa rara, uh-huh. Porque entonces es hincha de... Pero en este caso no, en este caso no es... En este caso que vas a hablar no es, soy hincha. Pero en general, digo, yo lo sigo a Goran Ivanisevic. Te dice tal, ¿qué te da él? Que está en la ruina. No ahora. Te da ni bola. Está laburando. Está gordo. Y además está jugando en veterano porque se quedó sin guita. Mirá, es lindo currito el de veteranos ahí, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de a otro lindo currito, la Copa Davis. Sí. Donde Argentina se impuso ante Serbia 3-2. Algo impensado en un principio, a menos que... Algo impensado que la serie la terminara jugando Mónaco. Nadie lo hubiese pensado. Y no perdamos. Claro. Y no perdiéramos. Claro, imagínate algo impensado ver a Albañil y al Potro abrazándose aunque sea para fingir. Porque uno pensaba, perdemos y se va toda la mierda. Pero no, ocurrió lo que todos esperábamos, lesionó Djokovic. Claro, el sueño. ¿Quién no vio el partido entre Djokovic y Nadal pidiendo que se lesione? Yo decía que dure 3 horas sí. más, que se canse. Pero estos tipos igual, ¿saben lo que tiene Djokovic? ¿No? Tiene un... Desgarro. No, pero ¿qué tiene él? ¿Qué aparato tiene? Tiene un aparato que hay 30 en el mundo, que cuesta $50,000, que ¿qué? Es para oxigenar la sangre. Sí. Para recuperarse más rápido. Mirá que estos tipos se aguantan partidos de 6 horas, 3 días seguidos. Dejate de joder. Algo raro hay ahí. Dejate de joder, no me digas que son deportistas profesionales, loco. Jugadores de fútbol en Europa también entrenan y acá y no pueden jugar 3 días seguidos. No existe eso. Sí, bueno, ojalá fuera solo eso, sería bastante barato. Bueno, Djokovic jugó la final de US Open contra Nadal, se recuperó, dijo, a la mierda, estos argentinos. ¿Qué tal se pelean entre ellos? Me lo garcho de parada. Claro. Bueno, no fue así. Increíblemente ganamos los dos singles, claro. Que eso nos posicionó muy bien. En la historia nunca nadie dio vuelta un 2-0. A la Argentina. ¿Cómo a la Argentina? A la Argentina, nunca perdió a la Argentina un 2-0. No, pero bueno. Hay muy pocos casos a nivel general, digo. Exacto. Nunca nos dieron vuelta un 2-0. Nosotros somos capaces, ¿eh? Si perdimos la final del 2008. Claro. Contra una España sin Nadal, a la que le pusimos y una superficie no apta. Claro, contra una España de local, sin Nadal y con la superficie que elegimos nosotros, que no era polvo de ladrillo. Nosotros somos los únicos del mundo que podríamos perder una final así. La perdimos. Así que nunca hay ninguna duda. Creo que hay más chance de ganar esta que es de visitante en el polvo ladrillo de España. Y ahora ya estamos todos haciendo los cálculos que Nadal y Ferrer van a jugar el Masters. Por favor, sí, sí. Cerca de esa fecha. Simón dice, Ferrer, bueno, es medio inestable. Es el 5. No, es inestable porque, bueno, Albadián en su momento, bueno, el punto, el 3-1 en el 2008 claro. Fue contra Ferrer, que Daniel lo barrió. Y que ganaba 1-0 Argentina. Claro, vale, claro, otro punto decisivo, ¿no? Y del Potro pierde el segundo punto lesionándose, porque no es que le ganaron en la cancha. Pero Ferrer, digamos, bueno, es un jugador ganable. Pero en la Copa Davis, en España, jugando para su selección, 16-0 tiene de récord. Sí, o sí, creo sí. Que 11-0, no sé si dice. Sí, una bestia. 16-1 Nadal y 11-0 Ferrer. Una bestia. O sea, un rival. Es más fácil un Nadal, te diría. Un rival ganable, pero no, en España no es ganable. La única que queda, obviamente, es. Lesiones, bueno, por todos lados. Lesiones de Nadal y básicamente. Que sí, termine jugando Tony Costa. Ya hay una estrategia pensada que en realidad consta de, bueno, primero apostar a ganarle. Reforzar el dobles, número y uno. Y hablar que ganar el dobles, que España es lo único que tenía flojo, que ganó 4-1, perdió el doble. Ni hablar de poner a Del Potro contra Ferrer el primer día y descansar a Nalbandián, que para no juegue contra Nadal. No, que Nalbandián no juegue contra Nadal porque Nadal ya sabemos que no se va a cansar y lo va a pasear a Nalbandián. No es que lo va a pasear, Nalbandián le va a hacer partido como pasó hace poco, le va a pelear un set. Se va a romper todo. Le va a pelear un set y después no va a poder seguirle el ritmo. Entonces, guardemos a Nalbandián para cuando sirva. El dobles y después que el doble, ponelo a Casuso. El doble es para Casuso. En realidad no, el single. El primer single es para Casuso. Contra Nadal. Contra Nadal. No, pero decían Mónaco porque Mónaco por lo menos en teoría lo cansaría un poco más. Por él que le aguante más. A uno que lo canse a Nadal, no, más no podemos pedir. Chela no porque sea un 6-0, 6-0, 6-0. ¿Sabes? No, no hay duda. A uno que le rompa las pelotas a Nadal, nada más. Y después el falta doble. Falta un Willy Cañas ahí. Sí, uno que le aguante. Juan jugaría el doble porque necesitamos una. ¿Con? Y con Nalbandián por ahí. O con Ceballos tal vez. Por ahí. Pero es más jugado igual. Nalbandián estaría bueno que asegure el quinto punto. Pero bueno, está difícil. Pero la verdad que ir de punto sirvió. Y se sorteó hoy, porque tenemos noticias del último momento. Ayer. Bueno, yo lo vi hoy. la Copa Davis 2012. Y adivinen qué. Como el 2008, cada 4 años nos toca un fixture. Pero recontra favorable que lo vamos a arruinar siendo argentinos. Nos toca primera ronda Alemania visitante, que es ganable. Es ganable, tiene jugadores. Ahora, Alemania no es lo que era, puedes ir allá, invadirlo y ganarlo. No es lo que era, no es lo que era otra hora. Después nos tocaría Japón o Croacia. Ganables. Ganables los dos. En Argentina. Los dos de local. Nos tocaría una semi hipotética con Serbia, que es el más fuerte de esa llave. De Serbia local. Nos tocaría local porque nos tocó visitante ahora. Y una final que tenemos los cuatro más fuertes. O sea, son cuatro llaves de nuestro lado. Las otras cuatro llaves, los más fuertes son Rusia, Francia, España y Estados Unidos. Todos de local. Los cuatro nos tocarían de local. No hay manera, no hay manera de perder. Yo creo que igual hay más chance de ganar esta donde vamos de punto y donde nadie va a ir con el ego alto. Claro, que la otra van a estar peleando los premios. Lo más peligroso es que lleguemos como el 2008 calculando, bueno, ¿quién va a ganar? O sea, ¿qué punto lo vamos a ganar? ¿Quién se va a llevar las fotos? Claro. Están compitiendo a ver quién. Lo mejor es ir de punto ahora. Yo creo que tenemos muchísimas más chances ahora que una hipotética final de lo que el año que viene. Es lo que te digo. Es más, y si ganamos esta el año que viene, se tiran la chance, perdemos en cuarto contra Japón de local. Pero no importa. Sí. Es más, perdemos con Alemania. Sí. Esta copa es ideal para ir de punto tranquilo, que Del Potro y Nalbandián vayan calladito, que esperar que estén sanos. Ojalá Del Potro, por más que todos digan que tiene derecho a ir al Master y disfrutarlo, que no clasifica al Master, que se deje de joder. Sí, que se cuide genial. Pos de un objetivo. Nalbandián ya no va a ser ninguna locura porque Nalbandián ya está. Totalmente. Lo único que quiere es ganar la Copa Davis. Quiere ganar la Copa Davis y totalmente concientizado de que el físico ya no le da. Entonces, en Nalbandián, para mí, no va a jugar un mes antes. Por las dudas, no va a agarcharse los gatos de archa siempre. Dice, no, esta vez quiero ganar la Davis. Está concientizado. Después sí. Después se quedan acá, ¿eh? Claro. Ya sabe que Gran Slam no va a ganar Nalbandián. Entonces dijo, bueno, la verdad que un tipo que con el récord de Nalbandián, hay que decirlo, aunque no gane la Davis, si no es uno de los mejores o el mejor jugador de Copa Davis de Argentina en la historia, debe pegar el palo porque Nalbandián es un tipo que. Juega a nivel superlativo en la Copa Davis siempre. Lo demostró ahora, lo demuestra siempre. Un tipo que puede bajar el nivel, puede lesionarse, pero le gana a todos. Le gana a tipos del mejor nivel a todos en la Copa Davis. Así que ojalá pueda seguir enfocado con ese chip, porque es un jugador de selección, un jugador copero. Que Del Potro agarre el envión y bueno, veremos si le pagamos pasar la soberbia a ellos y le ganamos. Sí, seguro que no, Nadal, pero bueno, nosotros vamos a estar de la mejor manera para sacarle los canceles del orto. Esto, papá, son los calzones de Nadal. Son así, se agarra de acá, de la parte de atrás y vamos. Vamos, vamos. España para conquistar su tercera Copa Davis, la más importante de esta porque ha sido a domicilio. Casuso, que pide disculpas al público, Chicho, no pidas disculpas a nadie, lo has dado todo, chico. Qué triunfo del equipo español aquí en Mar del Plata. Sacarle los calzones del orto. Bueno, la verdad que estoy muy contento con lo que ha hecho el equipo de la Copa Davis. Y sobre todo estoy muy contento porque, bueno, yo sigo llevando mis calzoncillos, ¿no? Bueno, desde aquí quiero enviarles a todos los argentinos, de verdad, que muchos ánimos y sobre todo muchos calzoncillos, ¿eh? Mira, mira, este que está aquí es para Navaldean, ¿eh? Bueno, tengo aquí otro calzoncillo, ¿eh?, que se lo voy a dar a Casuso, ¿eh? Y luego, por último, estos calzoncillos con regalito que van para el potro, ¿eh? Va, el potro. Bueno, viva la Copa Calzoncillo. Digo, David. Ya me vamos a Argentina, ya me vamos a pedir que vinieron los gallegos. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. ¡Sí! Así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El Dedo del Medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Tomás. Y seguimos con más El Dedo del Medio y arrancamos con internacionales. Una de las noticias fue que arrancó una huelga de docentes españoles, especialmente en la zona de Madrid. No me río de la huelga, sino de cosas que están pasando acá. Sí, sí. Salir de la huelga, eso no rompe huelga. Carnero rompe huelga. Soy un esquirol, sí. Fueron llamados a la huelga 19.000 profesores de secundaria de 320 escuelas de Madrid, lo que afectó a más de 230.000 estudiantes. ¿Por qué están protestando? Porque España decide recortar el gasto público y bajarle las horas de trabajo a ciertos docentes, lo cual va a perjudicar todo el sistema educacional, porque bueno, esta gente va a trabajar menos, va a cobrar menos sueldo, en fin, lo que se sabe. Todo esto tiene lugar en medio de una pelea política por las elecciones de Madrid. Esteban González, que es la contra del oficialismo, obviamente salió a decir que va a garantizar la educación universal y gratuita. Mientras que esta chica, Lucía Figar, que está en el Partido Populista en Madrid, dice: hay que recortar un poquito a lo Piñeira. Claro, un esfuerzo. Nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Así que bueno, en España están teniendo un par de problemas con eso. Y la verdad que es bastante sorprendente, porque si en un país que se hace llamar primer mundo. Bueno, pero España dejó de ser primer mundo hace bastante. Hace bastante. Y sí, ya lo fueron demostrando. Desde que nos fuimos los argentinos, claro. Se fueron para Europa. Claro, sí, ahí cagamos todo. Fue en el principio del fin. Sí, exactamente. Seymour, los maestros están hartos. Tienes que empezar a invertir dinero en la escuela. Ahorras en todo. Salarios, equipo, la comida. Digas lo que digas, esto sabe a periódico. Bueno, el periódico tiene tintas esenciales y muchas calorías. Como la colchoneta del gimnasio. Estas colchonetas tienen muy poca carne. Nuestras demandas son muy razonables. Ignorándolas estás vendiendo el futuro de estos niños. Por favor, Edna, ambos sabemos que no tienen futuro. Demuestren lo contrario, niños. Demuestren lo contrario. Comunista, subversivo, zurdo, negro. Estas son las formas en las que hoy en día la gente se refiere a Obama en Estados Unidos. Nada de té con leche, así alivianado. No, negro. Ahora le dicen negro. Y lo acompañan con algún otro adjetivo calificativo, probablemente ligado a materia fecal. Obama anunció un plan para bajar el déficit con un impuesto a los ricos. Uno dice, mira al piso y dice, loco, qué barista. ¿A dónde vas? Que te viene la revolución. Anda a Cuba. ¿Qué pasó? Bueno, tuvo que endeudarse Estados Unidos hasta las recontra mil pelotas. O sea, más o menos lo que hacen siempre, porque siempre tienen déficit la moneda de Estados Unidos, eso sí. Está sabido, pero se endeudaron tanto ya que logran llegar a instancias subversivas recontra zurdas. Y el plan es el siguiente, recortarlo a los ricos para que los pobres paguen un poquito menos. No, ¿verdad? Viejo. No, esto no pasa ni en Cuba. Dulce. Nada, esto no puede ser, parece un título engañoso. ¿Qué pasa? Es para quienes ganan más de $1,000,000 al año. Para los ricos. Para los ricos, ricos. Que van a ganar. ¿De qué lo acusan Obama? Los republicanos, porque los republicanos siempre no tienen ningún reparo. Me encanta porque ahí no es como acá a la derecha, que es amiga de Clarín, y dice, no, me indigno. Allá son todos garcas. Sí, soy garca, soy republicano. ¿Qué, claro. ¿Qué problema hay? Los republicanos. Desde el principio lo demostré. Sí, republicano. Obviamente quiero que los ricos ganen más y los pobres que sigan siendo pobres. Soy republicano. Intento decir de nuevo. Dicen que lo acusan de estar fortaleciendo una lucha de clases. Como diciéndole, ya, loco. Lucha de clases, como decirle marxista. Nos estás poniendo en contra de los sucios pobres. Claro, y lo que contestó Obama, muy hábilmente, probablemente se lo hayan escrito, dijo: esto no es lucha de clases, es matemática, le dijo. Es que muy hábil, para mí que se lo escribieron. Sí, para mí se lo dijeron. Si esto debe ser improvisado. Debe ser uno de los guionistas de alguna serie importante. Sí, en este momento el desempleo en Estados Unidos es del 9,1%. Envidiable para nosotros que hemos llegado a rozar el 20% en España. Que y dibujado. Sí, o con gente con subempleada, digamos. Claro. Por eso ahora tenemos un 3%, nos envidian todos. Claro. Con un 27% de subempleo. Y empleo negro, 46 millones de personas pobres. O sea, está bien, 9,1%, pero para Estados Unidos 9,1% son 46 millones de personas. La idea es que cada uno cumpla su parte de manera que nadie tenga que soportar demasiado peso. Para la oposición, esto es hilarante, estos amigos son un plato. La oposición lo acusa a Obama de usar una receta populista. ¡Populista! ¡Dios mío! ¡Rojo! y acá, ¿cómo es que? ¿Para qué lo tengo donde decía el comentario? Esperamos un segundito. Sí, te esperamos todo lo que vos quieras. No hay ningún problema. No, pero te esperamos. ¿Crees que te esperamos más? No importa. Seguimos esperando. Lo voy a decir yo porque no encuentro la verdad donde decía. Inventalo. No, hablaba de los términos que usaban justamente en un país, no me acuerdo qué otro término usaron. Claro, pero no te acuerdas de mierda. Donde, obviamente no, pero cualquier cosa que decirle a una persona que se corre del centro a la izquierda es un insulto. Ya decirle populista a alguien es. Ya está por revivir Reagan y le va a pegar 3 cuetazos. Y otra de las cosas que van a recortar en teoría, se va a ampliar la base impositiva, se van a recortar 1.1 billones por la finalización de las guerras de Irak y Afganistán. ¿Quién diría? Estados Unidos que hace las guerras para ganar plata, ahora tienen que recortar el presupuesto de las guerras para poder... Usted, qué cruel seguir. Que es el mundo con Estados Unidos. Este mundo se va a la mierda. Bueno, tristísimo, la verdad. Dejar la guerra, tener que darle una mano a los pobres... La verdad, el dinero no hace la felicidad. Bueno, tiene todo el dinero del mundo, pero hay algo que no puede comprar. ¿Qué? El dedo del medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. Seguimos con el dedo del medio, www.eldedodelmedio.com.ar. Nuestro mail es eldedodelmedio@hotmail.com. Sí, ahora lo abro, sigue escribiendo. El Twitter, al final alguien puso dedo del medio arg. ¿Puso algo alguien? Sí. ¿Qué pusieron? Está pidiendo por un chico perdido. Están bueno, importante. Sí, pero como no es Candela, no le di bola. Ah, no, me parece bárbaro. No es así. Claro. Porque ahora yo no veo a mucha gente. Es más, veo a muchos tipo diciendo: la madre, yo una hija de puta al final. Yo me he indignado, ¿viste? Ahora. Flaco, ¿no era que más o menos eras parte de la familia antes? Leí un comentario muy atinado el otro día que decía: de un medio que cuando encontraron un cadáver decían: ojalá no sea Candela. Perdón, si no era Candela, era otra persona muerta. Claro. O sea, el nivel de estupidez que hay. Dice: no, que no sea Candela. Bueno, era otro, viva. Era otro. Qué suerte que era otro pibe. Era niña de 5 años, bien, bonito. Se puede ser tan pelotudo, ¿eh? Bueno, en fin, se puede. Sí, se puede, claramente. Y bueno, y ahora vamos a entrar en la sección donde... La misteriosa sección. Diego nos va a hablar de una frase, tal vez. Hay una frase, sí, señor, hay una frase suerte que... Suerte que no era Candela. No era la frase. ¿Y Candela? Una frase que dice así: sí, quiero ser famoso y no quiero cumplir 30 años. ¿Quién dijo esta frase? Esta frase la dijo Brian Jones, ¿sí? El ex integrante, ya fallecido, de los Rolling Stones. El sexto Stone. ¿no? Otro que se murió a los 27. Otro que se murió a los 27 años. Que no está dentro de los considerados el club de los 27. Cuando nombran Manhendry, Janis Joplin, pero no lo nombran a él. Y a él cuando hace la lista larga. Claro. Este tío la lista. Y claro. También se murió él. Mira, me dice, leer más. Tocan ahí y ahí está. Pero en John, si te explican, no, tocaban los Stones. Ah. Pero no me acuerdo mucho de él. Bueno, si no te acuerdas mucho de él, te voy a explicar un poquito qué hacía este muchacho. Su comportamiento errático, la fricción con sus compañeros, en especial con Keith Richards. La que tenía fricción con Keith Richards. Bueno, si no la tenía con él, la tenía con Mick Jagger. Porque siempre se friccionan a todos. La fricción con Keith Richards que era ocasionada porque él había salido con su expareja, Anita Pallenberg. Y el poco aporte en los álbumes de la agrupación lo llevaron a ser despedido de los Rolling Stones el 10 de junio de 1969 y poco después se retiró a su granja de Sussex. O sea, tiene que ser un hincha pelota como para que los Rolling Stones tomen una decisión dentro de todo el clima de drogas que tenían. Sí, ojo, pero en ese momento hace falta en ese momento aparentemente la cosa era distinta a los Rolling Stones que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque eran más jóvenes. Aparte que eran más jóvenes y garchaban todo el tiempo, estaban emergiendo recién. Y la figura de Brian Jones era una figura importante porque era, dentro de los Rolling Stones, el más querido por el público, de alguna manera. El carismático. Era un tipo arriesgado, era como el único que se tiraba la pileta. Claro, era. Exactamente, era el único que se tiraba la pileta y era el que llevaba la banda. Pasó de largo el chiste, perdón. No. Le das el pie para decir. ¿Qué pasó? Esto que le pasó a Brian Jones. Un 3 de julio de 1969, ese mismo año que dejó los Rolling Stones, a los 27 años fue hallado muerto en su piscina. Hasta acá. Ah, que me acordé, otro que murió a los 27, dijimos, Morrison, sí. Murió a los 27, sí. 3 de julio del 71, también un 3 de julio. Ahí está. John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, creo que tenía 27 también. Ahí tenés, mira. ¿Sí? ¿El 3 de julio? No sé. Ah, si entonces no sirve, Solo sirve el 3 de julio ahora. Aparte tenía un poquito más, Pero murió en el 80, así que murió, tenía más edad. Ah, no, sí, tenés razón, tiene un par de años más. Aportaste mal, nada. Perdón, sorry, no chao, me meto chao. Más. Por favor, Te pido por favor. Para la próxima. Así volvés y ya tenemos tres acá, La versión oficial de la policía, en este caso, afirma que murió a causa de asfixia, o sea, de ahogo en la piscina, porque había consumido muchas drogas, ¿viste? Muerte natural, ¿viste? Tenía 74. Quiso hacerse el Meolange. Sí, la explicación simple fue esa, que se murió ahogado en la pileta y nadie dudó demasiado, porque obviamente... Se tenía que morir. Bueno. Sí. Murió de viejo, dijeron, Pero hay otra versión, y acá voy a mencionar un documental que vi, que afirma que la cosa fue distinta. ¿Por qué? En el año 1969, cuando falleció, un mes antes, el 3 de julio, estaba haciendo un par de reformas en su casa, que lo estaba ayudando un tal Frank Thorogood, y fue contratado por un tipo que era siniestro en aquel momento, que era el muchacho Keylock, que era el que organizaba un poco la movida de los Rolling Stones cuando tenía que salir a algún lado. Un manager así medio raro. Una especie de manager detrás, un López Rega detrás de los Rolling Stones. Y lo que hizo fue llevar a este muchacho, Frank Thorog, a la casa de Brian para que le arregle un par de cosas que tenía ahí, viste, nada. Se quedó a vivir este Frank. A todo esto, Frank había trabajado en la casa de Keith Richards. Acordamos que eso eran enemigos. Claro, y juntaban bronca contra el otro. Juntaban bronca contra el otro, sí, exactamente. O sea, se compinche. Exactamente. Y bueno, le arregló un par de cosas, pero se terminaron peleando. Frank con Brian, en un momento fueron amigos. Bueno, una relación en todo rara. Un mes hubo una relación muy extraña que no se supo demasiado. Y se termina acusando de alguna manera que Frank lo ahogó. En la pileta, en una fiesta, estaban dos chicas más, un pibe, qué sé yo. Y parece que Frank, en un momento de distracción, agarró a Brian y lo tiró abajo de la pileta y lo ahogó. ¿Y los demás? ¿Qué onda? Y los demás, los Rolling Stones estaban grabando, qué sé yo, lo llamaron, le dijeron, mira, pasó esto con Brian. Y dijeron, bueno, qué cagada. Fueron, estaban todos de viaje, qué sé yo, estaban grabando, estaban en otra. Y dijeron, qué cagada, qué sé yo, silencio de los boludos, no le importó demasiado y pasó. En la prensa también pasó, se murió porque era un drogadicto de mierda. ¿Se murió Jagger o Richard? No, no importa. Listo, okay. Sí. Y bueno, pasó. Pero bueno, un muchacho decidió investigar un poquito la cosa y realizó un documental que se llama Stone, ¿sí? Que cuenta un poquito la otra versión, que sería la otra versión no oficial de la policía. Debería ser un Chiche Hellblum, ¿no? Que en estos documentales... Sí, si pasó por un puesto de choripanes, es Chiche Hellblum. Bueno, parece que se dedicó un poquito más, 10 años estuve investigando para hacer este... Chiche te hace 700 notas en 10 años. Claro. Esta película. 48 películas. Claro. La película se llama Stone y es de Stephen Bulley. Y bueno... ¿Está buena el documental? No está muy bueno la historia, sí. O sea, a ver, es un hecho real, supuestamente. Según la investigación, no está muy buena. Atención por la teoría conspiradora que... ¿Te cierra esa teoría a vos? Y cierra un poco, pero es... A ver... Es como que... Pero un poco te dirá de los pelos, por lo que... Sí, o sea, no tenés muchos datos en qué sustentar todo. Está bien, los Rolling Stones no le dieron pelota. Además, toda la carrera de los Rolling Stones, en ningún momento dicen, esto va para Brian. No, jamás. Te cabió, Brian. Sí. In your face, le deben decir. Exactamente. Como los 5 hombres más grandes del mundo. Siempre fuimos 5, grita. Claro, y bueno, tampoco fue que hicieron una grandes discos. O sea, los primeros discos sí, fueron con Brian, pero después siguieron su carrera y explotaron, obviamente. Entonces pasó, bueno. ¿Puede haber un Roringa, por ejemplo, en Floresta que sea fanático de Brian Jones? Que diga, yo soy el Roringa. Bueno, de hecho tiene un club de fans. Brian Jones tiene un club de fans, aunque no lo creas, está en actividad todavía. No ¿En sé. Argentina? No, en Argentina no. Ah, en Inglaterra. O sea, toda la mierda. Claro, le cantan, Brian no se ahogó, Brian no se drogó. Se cuenta Mick Jagger, la puta que lo parió. Exacto. Exactamente. Y bueno, también hicieron movida para que sacara el cuerpo de la tumba. Que es otro dato curioso. Está enterrado en un sarcófago de bronce, sellado, así. O sea, eso es un toque muy, muy curioso, muy oscura. Mirá. La cuestión. Bueno, este documental cuenta un poquito esa historia de la otra versión no oficial. Y está bueno para verlo y analizar un poquitito cómo se movía también en esa época los Rolling Stones, que querían hacer la contra de los Beatles. Lograron hacerlo, pero sin Brian Jones. Debo irme, mi planeta me necesita. Nota, Pucci murió en el camino de vuelta a su planeta. ¿Qué era de otro planeta? Creo que sí. Oigan, eso no pasaba así. Esos malditos me traicionaron. Pucci ha muerto. Bien, niños, ¿saben que cuando un personaje de caricatura muere, revive a la semana siguiente? No, por eso presento este juramento notarial que Pucci jamás, jamás, jamás volverá.

Y después, bueno, militó el Partido Socialista, lo chuparon en la dictadura como a tantos otros, lo torturaron, estuvo 3 años desaparecido hasta el 79, hay que tener saña, ¿eh? Lo tuvieron 3 años, y uno de los que lo torturaba, o más bien, tenía la enorme valentía de darle órdenes a otros de cómo torturarlo, porque bastante flojito y no se animaba a hacerlo él, era el señor Miguel Echecolás. Sí, señor, te queda... Sí, señor como... Ahora sí, es un viejito que ahora pide clemencia, porque el juicio que le hicieron en aquel juicio en 2006 hablaba de que era un viejito y se ensañaban con él. Y no sé. Las palabras quedan ya en exceso, ya el solo hecho de nombrarlo es hacerle un bien. Vamos a escuchar primero algún segmento del testimonio que lamentablemente fue el detonante de que Julio López hoy no esté con nosotros. Rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, nos dijo. Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia ahí del Orto. Ahí sucedió todo lo que... El marido... Todo. ¿De ahí a dónde fue? De ahí, de Cuatrerismo, del pozo a la Quinta. Correcto, de la Quinta, si yo entendí, a la Octava. Y de la Octava, si yo entendí, a la Novena. A la Unidad 9. A la Unidad 9. El día 5 aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Orto con el marido. Toda torturada, la torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía, el marido estaba tirado todo, lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá, todo. Bueno, no es nada que no hayamos escuchado en algunos otros testimonios, pero no viene mal. Por ahí mucha gente sabe lo que pasó en la dictadura, pero por ahí la refrescadita viene bien como para darse una idea de lo que realmente fue. La causa, lamentablemente, ya que le queda grande decirle causa, porque lamentablemente nadie tiene idea de nada, pero por una total complicidad de un montón de poderes que no se ha preocupado por investigar nada. Lo que se sabe, más en base a intuiciones que otra cosa, es que obviamente la mano de obra desocupada de la bonaerense y todo el aparato productivo que quedó en la represión se encargó obviamente de silenciar uno de los testigos más importantes que había del juicio. Echecolás mismo se sabe que tenía conciencia de que el testimonio de Julio López era clave, bastante importante, porque él lo vio, lo conocía, era como bastante, eran enemigos íntimos, digamos. Lamentablemente Julio López no tenía custodia, así que se lo llevaron así fácil, un poco más, le dijeron, sírvase, suba. Usted sabía, señor. Usted sabía que le íbamos a venir a buscar. Sí, me voy, tranquilo. Hasta se dieron el lujo de tirar para hacerse ya una bravuconería o demostración de poder, o como quieran llamarlo. Se había ido él con su llave el día que desapareció, después se encontró la llave en su jardín, tirada la llave. Apareció días después, o sea, como que volvieron y tiraron la llave. Una especie de... Sí, total impunidad. Muestra de, mira, tenemos la llave, lo tenemos a él. Este año también hubo unas en el Parque de Pereira Iraola, una especie de falsa noticia. El año pasado, a principio de este año. Y hace poquito encontraron un cuerpo, faltaba que digan, ¿es el de Julio López? Ah, ¿será? Bueno, no sea el de Candela. Es claro que no sea el de Candela. Ah, qué bueno, era Julio López, no importa. Es también el hecho de que no lo... Parece un hecho menor el hecho de que no aparezca el cuerpo, pero no deja de ser significativo. Es repetir los métodos de la dictadura, es hasta eso, ni siquiera darle la posibilidad de encontrar un cuerpo y enterrarlo. Es el mismo modus operandi. Bueno, como decía antes, de lo parada que está la investigación, el gobierno... Lo único que se ocupó, como la provincia, es de negar la intervención policial. No sea cosa que manchemos a la policía y que sea culpa nuestra. Justo una policía tan condecorada. Una policía tan eficiente. Pero bueno, vamos a seguir escuchando un poco a Julio López y parte de ese testimonio para terminar de redondear el tema. Me llaman el desaparecido. El estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, subí un poco más, dice. Subila, que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice, Una vez me la, allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá es con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así, me conocé, me decía. Hacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que a mí me decían. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así: che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía todo esto? Echecolás. Estaba el ahí. Señor Echecolás. Es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. En este momento. Y mandaba otro, y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor. Señor de comisario. Bueno, acá tienen la estatura de persona que era Checolás, que exigía que le dijeran señor, porque evidentemente a nadie le salía decirle señor. Las palabras no vamos a caer en lugares comunes de decir que basura humana, que... No, eso así, está más que claro. Justamente antes estaba hablando de la noche de los lápices. Justamente Checolás, el director de investigaciones de la provincia de Buenos Aires, encargado de uno de los centros clandestinos y mano derecha de Camps. Que Camps era el que estaba, tuvo bastante que ver con la noche de los lápices, estaban todos ligados. Realmente se cuelgan las medallas, el pelín dice, ah, yo hice esto, pero... Ah, pero yo me bajé esa guana. ¿Sabes lo que me bajé yo? Y Clarín tituló que eran subversivos. Y la crisis. Claro, la crisis que amasijó 30.000 personas. Bueno, no hay mucho más que decir, hay que, la verdad, está muy bueno poder escuchar a Julio López, sobre todo para ver, por lo menos, por qué murió, porque, vamos a decirlo, no vamos a andar con eufemismos y decir, ah, debe estar por algún lado, debe estar en Europa con la guita de los fondoneros. Pero por lo menos valió la pena que pudiera hablar, que hay que reivindicar también la valentía de López de ir y decir el señor Echecolás, y lo dijo en voz alta y lo repitió y lo gritó, y gracias a ese testimonio, que él no era ningún tonto y sabía que le podía costar caro porque tuvo 3 años y sabe con quién estuvo esos 3 años encerrado, le costó muy caro, pero uno no deja de poder reivindicar también el hecho de decir, mirá cómo fue y así todo. Se la bancó y dijo, ahí estaba Checolás, que lo había torturado, que le había colocado la picana conectándolo con la electricidad de la calle, el que lo torturó de esa manera, y a ese tipo fue y lo denunció. Eso es con lo que habría que quedarse, y bueno, no solo quedarse con eso, y también pedirle a este gobierno, el gobierno de los derechos humanos, que por suerte vela por nosotros y por un montón de gente que ya no está, pero también tiene un montón de récord de personas detenidas, desaparecidas en democracia. No hace nada por casos como el de Julio López o de Luciano Arruga. Un montón de represión y violencia policial disfrazada o edulcorada. Y nada, estaría bueno que los casos como de Julio López podamos reivindicarlos de otro lugar. Por ejemplo, un día entrevistar a una persona que diga un testimonio como el de él. Perdido en el siglo. Ustedes días que encuentren si algún día... Póngalo y déjenlo en el notado, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. Y ya los vi, sí. Después me tiré al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, les digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después. Él personalmente. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. El el fútbol son 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Ya el fútbol es un negocio de los pocos, pibe. Somos todos giles. ¿Sabés qué significa NBA? Negro bastante alto. Ay, cómo me gusta Gaudio. Quiero que gane solo porque sale con la Cluster Bogart. Los Pumas cantan el himno en serio. Se nota que sienten la camiseta. Qué lindo el loco de Palma. Sale siempre último, pero lo reba de banco. En el dedo del medio sabemos que el deporte está lleno de lugares comunes. ¿Hacer algo distinto? Nah, mucho laburo. Deportes y miles de verdades de Perogrullo en el dedo del medio. Seguimos con el dedo del medio y arrancamos con deportes rápido. Un repaso así veloz de la fecha del fútbol argentino, este torneo Apertura 2011, fecha número 8. Una fecha que ha dejado resultados y ya dejó una certeza. Sí. Sea cual sea el resultado de Boca, Boca es puntero. Ajá. Bien. No, es un dato menor. Acá hay gente que festeja. Uh-huh. Hoy podríamos decir que es un día alegre, ¿no? Porque acá, por lo que veo, hay tres que son hinchadas de Boca, sí, que están alegres. Uh-huh. Y yo estoy muy contento, sí, la verdad, por lo que pasó en el día de hoy. Pero primero arranco con lo que pasó el día martes, cuando Arsenal y All Boys se enfrentaron. Y pasa algo increíble. A Arsenal lo están perjudicando los árbitros. Mucho. Cuando todos pensamos que... ¿Cómo hace Arsenal para no tener deudas? Para retener jugadores como jugador, Leguizamón, claro, 4 años en su mejor momento y no se le iba nunca. Exacto. Pero, ¿qué pasó? Parece que lo están jodiendo al padrino. Porque está internado, se aprovechan. Gol, claro, gol de All Boys con la mano. O sea, pero imposible, sin ningún problema. El otro día no le cobraron un penal. Le regalaron un penal a Tigre, que jugaba contra Arsenal. Un gol en posición adelantada. O sea, y yo entro. Esta vez el gol de All Boys, el primero es con la mano. Y después, un penal que sí fue. Sí. Y se puso 2-0. Y en el final le descontó Lisandro López un 2-1. Colón San Martín de San Juan empataron 0-0. Parece que la Virgen en la cancha de Colón es Jetta. Es Mufa. La sacaron cuando jugaron contra San Lorenzo. Mirá qué buena decisión que hicieron los hijos. Y ganaron. Y ahora volvieron a poner una bandera muy, muy graciosa que decía: Garcés, gracias a la Virgen fuiste al Mundial. Claro. Así que... Y no trajiste alfajores. Más se lo cuente que eso. Banfield Olimpo empataron 1-1. Arrancó con un golazo de Role de tiro libre. Y empató Maxi Lazo. Esos jugadores que... No vas a ver que la meta muy seguido. Son esos jugadores que están ahí de casualidad, como Banfield no tiene mucho recambio. Ahora está jugando un poquito más. Y en el día de hoy, acá está la alegría, arrancó un partido vuelve donde... Vuelve la alegría, vuelve Marcelo. Pues yo igual no estoy con eso conforme. Pero bueno, arranca el partido Vélez-San Lorenzo. Esto sí voy a hacer una denuncia. Estoy muy enojado porque no los dejaron a los hinchas de Vélez ver el partido. ¿Por qué? O sea, no había acceso al visitante. O sea, San Lorenzo no pudo ir. Pero por lo que tengo entendido, por lo que vi, creo que también lo dejaron a los hinchas de Vélez sin poder entrar a la cancha. Salvo que eso sea tan pocos serán. Y puede ser, ¿Puede ser? Provoqué, no, en algún momento te van a decir: no llevamos gente, ponemos la Libertadores ahí en la tribuna. No importa, pero mirá, me pueden decir eso, pero también pueden. O sea, en la chicana puedes decir un montón de cosas. Ahora, lo único que puedo decir es: arrancó ganando Vélez 1-0, un gol de Augusto Fernández, que no tiene de hijos. O sea, Augusto Fernández nos metió un gol en el torneo pasado, en este. O sea, mete goles. Juan Francia también le metió goles. Más o menos. Mete goles cuando se le canta las pelotas. En River hizo, creo, 2 goles en 100 partidos. En Vélez ya lleva 11 en 50. Tiene un promedio bastante diferente. Rafaela, Entonces, hizo el gol a Augusto Fernández. Y cuando parecía que ya era un paseo, primer tiempo, San Lorenzo no pasaba la mitad de cancha, o sea, así, no llegó. No llegó, terminó 1-0 del primer tiempo. Segundo tiempo, arranca a los 4 minutos, gol de San Lorenzo, Kalinski, jugador que se está bancando el medio de una forma increíble, porque sin Ortigosa, que era uno de los referentes dentro de un plantel bastante pobretón. Hace el final, hace el gol Salgueiro de una jugada muy rara. Pero muy rara, donde el pase lo termina haciendo Cubero. Sí, rara porque Salgueiro mano a mano y termina gol. Sí, y que Salgueiro define como está bien, y define como tenía que definir mal, como sabe hacer él, y hace el gol. Así que la gente de Vélez, que fue, esos 14 o 15 hinchas, vieron Es una arma de doble filo, porque ahora si alguien lo definió como el orto y dice, pero me dio resultados. Y o sea, va a empezar a definir. Va a seguir haciendo lo que sabe hacer. Claro, va a reforzar la tendencia. Claro, así que bueno, terminó 2-1. Y después jugaron Rafaela Independiente. Rafaela arrancó de una forma que arranca cuando juega de local, perdiendo rápido. O sea, cuando juega de local le cuesta. Y empezó perdiendo 2-0 con goles de Núñez, el gordo Núñez. Uh-huh. Y el segundo gol lo hace Nieva, Brian Nieva. Ahora van a decir, ah, oh, qué grande Ramón Díaz, cómo impulsa a los jugadores. Nada, lo puso porque veía que el negro Marco Pérez no metía una. Y bueno, le funcionó. Descontó Nico Castro y en el final, cuando ya el arquero había ido a cabecear un tiro libre, en la contra, desde la mitad de cancha, el Mateo Ferreira puso el 3-1. Belgrano ganó 0-0, lo cagaron a Belgrano rotundamente, no le cobraron dos penales. Y además Lunati hasta amonestó al Mudo Vázquez por simular cuando le habían hecho penal. Y acaba de terminar Racing News, ganó Racing 1-0 con gol de Teófilo Gutiérrez. Brazo. Y todo el mundo, ya todos los periodistas enamorados con Giovanni Moreno y Teófilo Gutiérrez. ¿Cuándo se van a terminar acostando? Sí, se van a acostar con ellos seguramente. Y ahora el Mundial de Rugby. El Mundial de Rugby, lo principal para decir es que todo se define el domingo a las 4:30 de la mañana. Ah, qué temprano. No hay otra que esa. O sea, se define todo ahí. Argentina, o sea, los Pumas, pierden con Escocia, se acabó el Mundial. ¿No va Mundial? Aunque jueguen otro partido después contra Georgia. Se acabó. No hay chances. Se finit. Perdiste con Escocia, armá las valijas y te vas. Le ganás a Escocia y seguís. ¿A dónde seguís? Hasta cuarto de final. Pero ¿qué pasa? Ya no tenemos la misma suerte que tuvimos en el Mundial pasado, sí, en el 2007, donde Argentina clasifica primera por una serie de resultados que se dan, porque Argentina pierde con Francia, pero bueno, se terminan dando los resultados. No, le ganamos a Francia. Cuando comienza el torneo pierde Argentina. No, lo buscamos, ¿eh? No, le gana dos veces a Francia. Ah, le gano. Primera ronda y después recién pierde la semifinal y en tercer puesto le vuelve a ganar a Francia dos veces. Claro, pero esa le gana. La cosa es que sale primero los Pumas. Y en este torneo ya te diría que está complicado. Es muy difícil, porque para que salga primero tendría que ganarle a Escocia con punto bonus, si es posible. Ganarle a Georgia con punto bonus, que eso es más probable. Y que Escocia le gane a Inglaterra. Qué lindo sería en la pica ahí. Sí, sí. Eso es lo que tendría que pasar para que Argentina sea la primero. Pero ¿qué pasa si Argentina sea la primero? Tampoco es que, qué locura, qué felicidad. Porque Argentina se enfrenta con el grupo de Nueva Zelanda y Francia, que van a ser los dos que clasifiquen. Seguramente Nueva Zelanda va a clasificar primero. Por lo tanto, si Argentina clasifica ganándole a Escocia, va a terminar jugando en los cuartos de final contra una Nueva Zelanda local, favorita. Igual en cualquier terreno Nueva Zelanda. Sí. Así que no va a haber una semifinal en Argentina, O sea, no creo que Argentina logre una semifinal. Por lo pronto, paso a paso, y tendrían que ganar la Escocia el día domingo a las 4:30 de la mañana. Qué temprano. La sorpresa del Mundial hasta ahora, sí, el batacazo, lo dio Irlanda. Ajá. Irlanda le ganó a Australia 15-6, lo cual hace que en un grupo que... ¿Por qué no le tocó un grupo así a Argentina? Porque la verdad que, enfrentar en los cuartos, enfrentar ese grupo es más lindo. Porque los candidatos ahí son Irlanda y Australia. Y ahora Irlanda tiene la posibilidad de quedar primero. Y Australia, salir segundo... Australia no es fácil tampoco. No, Australia es uno de los candidatos. Pero lo que voy es que una cosa es enfrentarte... Si Argentina hubiese jugado jugaría contra ese grupo, se enfrentaría a Irlanda. Que sí, no es lo mismo enfrentarse a Australia, o sea, aunque igual le haya ganado todo. Convengamos que no hubiéramos estado muy lejos del primero, porque la verdad que en Inglaterra estuvimos muy cerca. Sí, pero bueno, en el momento clave cerraron muchos penales. Bueno, ¿y qué pasa? Con ese resultado, Australia se estaría enfrentando a Sudáfrica en cuarto de final. O sea, se estarían destrozando dos candidatos a sacarle el título a Nueva Zelanda, que fue campeón en el 80 y pico, o sea... Ya ni se acuerda lo que salió campeón. Y eso que son los favoritos y locales. Así que bueno, un repaso de rugby en el dedo del medio. ¿Mirando para el sol? Sí. De frente ahí. Bueno, comentanos un poco qué expectativas venía este partido. Y o sea, esto ha sido. O sea, todo mundial, todo bien. O sea, jamás se ha visto un evento así de los Pumas. Y bueno, y para la gente, todo bien. Ahora, mirando a cámara, te voy a pedir que le mandes un Fuerza Pumas o algo así en el Mundial. Mirando a cámara. Acá, mirando acá. Fuerza Pumas o algo así. Fuerte los Pumas, loco. Cuando vaya al Mundial, todo bien. Que le vayan todos bien, loco. Porque somos todos argentinos y apoyando todo. Gracias, hermano. Que ande muy bien. Chao, querido. Y la otra noticia de deportes es la huelga de tenistas. Sí, señores, esos que ganan millones y millones con publicidad y que tienen egoístas. Que jugar, gente egoísta. Todavía piensan en su físico y es lo que vamos a mirar, ¿eh? Claro, ¿qué onda, viejo? Rafa Nadal que se le agarra un calambre y tiene que ir a la conferencia de prensa, no dice nada. Esto es cualquiera. Se lesiona hasta la conferencia de prensa, loco. No, así no se puede jugar nada. Todo está lleno del US Open cuando culminó poco más de una semana, porque tardó mucho por lluvias, qué sé yo, bla, bla, bla. Se atrasó. Entonces tuvieron que apretar los tiempos. Rafael Nadal y Andy Murray fueron los más perjudicados. Cuestión que, dicen Andy Murray y Rafael Nadal y otros tenistas muy importantes, muchachos, pónganse las pilas porque así no jugamos más. O nos ponen tiempo para descansar, para filmar publicidades, para hacer todo lo que tenemos que hacer, callarnos gatos. O nos vamos a la mía. O nos vamos al carajo, pasamos paro de tenistas. Cosa, algo bastante impensado. Jamás lo escuché esto en mi vida. Y esto también tiene culpa a Metrovías. Seguramente, tendinitis, sí. Ahí hay mucha. Una vergüenza. Molino de átomos. Rápido, rápido, aplasten esos átomos. Quiero ver tus bolsillos. Átomos. 1, 2, 3, 4, 6 átomos. ¡Llévenselo! ¡No puede tratar así a los trabajadores! Un día formaremos un sindicato y lograremos que nos traten con igualdad y justicia. Luego, al crecer, el poder nos corromperá y los japoneses nos comerán vivos. ¿Los japoneses? ¿Esos criadores de pececillos que usan sandalias? ¡Pero qué imaginación! Si hubiera hecho caso a ese joven, en vez de emparedarlo en esa bodega abandonada. Sí, no cambiaron, no están escuchando cumbia, no volvieron a un retro en música. Habrá exámenes a seminaristas para evitar curas pedófilos. Ajá. En Bélgica, la iglesia decidió practicarles una prueba psicológica para no caer en delitos sexuales. No caer, o sea, con esto dejan en claro que es una tentación, es una manteca. Estos pibes de hoy se te ponen ahí el culito para arriba y que uno que puede hacer no es humano. La iglesia debe proteger a sus niños, subrayó el arzobispo André Joseph Leonard. Al igual que Estados Unidos, Irlanda y Alemania, la iglesia católica belga se vio manchada por un escándalo de pedofilia con más de 500 denuncias contra sacerdotes. 500 denuncias. Sí. Bueno, son tipos que mandan denuncias porque se les cae. Para mí que son 480 reales, el resto son todo inventado. El viernes, cerca de 70 víctimas de presuntos abusos sexuales cometidos por sacerdotes o religiosos en este país europeo lanzaron una acción legal contra el Vaticano y la cúpula de la iglesia católica. Y dijeron, no. Se quejen, está bien, pero que empiecen con acciones legales me dan por las pelotas. Entonces, vamos a hacer alguna boludez como para que vean que estamos haciendo algo. Y eso es lo importante porque entran en la mente del seminarista y le dicen, ¿te gustan los chicos? Sí. Está bien, pero no toques mi mano, eso es gay. ¿Qué significa gay? Significa que antes tenías miedo, pero ahora ya no. ¡Soy gay, papi! ¡Soy gay! ¡La señora Simpson me hizo gay! Creo que quiere decir... Y otras noticias, escuchamos la canción de Mr. Hippo. Qué recuerdo de infancia. Cómo sí. Ibas al colegio con las canciones, pues lo veías antes de salir, sí. Cuando volvías también lo veías, sí. Y quedabas pelotudo viendo Mr. Hippo. Una boludez increíble. Era una estupidez increíble. Pero lo esperabas. Lo esperabas. Como la mayoría de programas de esta radio. Claro, exactamente. Menos nosotros. Charles Osborne, de Atom, Iowa, Estados Unidos, fue inscrito en el libro Guinness de los récords como el hombre con el mayor ataque de hipo de la historia. Uf. El espasmo involuntario le sobrevino en 1922, atento a esto, mientras pesaba un cerdo para sacrificarlo. Ahí tenés, mirá. No podés hacer laburos así insalubros. No. Y se prolongó durante nada más y nada menos que 68 años. Ahí tenés. 68 años con hipo. Jodido. Oye, el ojo de Springfield. Veremos a un hombre que lleva 45 años con hipo. ¡Mátenme! ¡Mátenme! Y regresó la serie que todos esperaban. Ay, con este muchacho desafinando. Nah, la onda es la verga. Two and a Half Men regresó a las pantallas norteamericanas el día lunes. Acaba de llegar en noviembre. Estamos bárbaros. Cuevanas. Entra a cualquier página, te lo ponen traducido. Es una vergüenza. Warner, Warner, no tenés vergüenza. Volvió Two and a Half Men y según los medios. Es un éxito total. Obviamente el primer programa. Yeah. ¿Quién no lo iba a mirar? Si hasta Charlie Sheen tuiteó que lo estaba mirando con amigos y se divertía mirando. Estaba drogándose. Estaba drogándose completamente. Charlie Sheen que va a llegar a un acuerdo. Ya llegó a un acuerdo con la productora. Le había pedido 100 millones de dólares. Lo negoció por 25. Una bicoca. Sí. Por suerte ganaba un palo y pico, creo dos por episodio. Negoció una temporadita más. Este arregló con un palo. Arregló con un palo a John Kutcher. Bueno, se lo tiene que ganar. Arrancó, bueno, qué decir, la parte del guión se mantuvo muy estable, fue un capítulo bastante raro, para los que no lo vieron y son seguidores de la serie. El humor sigue estando como bastante eficiente porque los guionistas que están muy aceitados. Y las partes donde están los personajes alternativos, no Charlie Sheen, el hermano como que cae más peso sobre él, obviamente John Cryer. ¿Y el pibito que ya no es gordo? El pibito que ya que le están buscando la vuelta porque no tiene mucha gracia. Pero la parte del guión estaba muy bien. Y si bien Ashton Kutcher tuvo críticas dispares, para mí estuvo bien, pero está como complicado. Tengo miedo que al pibito lo quieran apurar como para que termine siendo como Charlie Sheen. Pero Charlie Sheen falta ahí, ¿eh? Pero vamos a ver qué piensan algunos de los protagonistas de la serie de Charlie Sheen. ¿Escuchamos un poco? Please tell her how sorry I am. El prostituto borracho dice que lo siente. Está bien. De todos modos, pronto se va a morir. Ya le he visto el color de su orina. Adiós, señor Harper. Arrivederci, Esmeralda. Bueno, sí, faltaría la cara de Charlie Sheen despidiéndose, pero bueno. Explica un poco el capítulo. No, el capítulo con una empleada española. A la que Charlie Sheen le contesta desde su ignorancia a Riverchi cuando habla de él en español sin que él sepa que estaba diciendo que tenía pinta que se iba a morir pronto. Caso que sucedió. La chica parece que tenía la posta. Y en este mismo capítulo, porque la verdad no quisimos escoger partes en inglés, suponiendo que nuestra audiencia iba a saber inglés. Que obviamente sabe. Sí, seguramente el 80% de la gente que nos escucha sabe inglés y conoce el capítulo y podemos haber puesto y dar por seguro que le iban a reconocer. Y nos van a poner un 10. No confiamos. Entonces vamos a poner otro segmento donde hablan maravillas de él, su hermano. El señor Charlie tendrá los huevos rancheros con pan integral tostada y un vaso de jugo de naranja. Muy bien. Gracias. Where did you learn to speak Spanish? Junior high, high school, college, 2 years of chiropractic school in Mexico. You say that like I'm supposed to know. You are supposed to know. You're my brother. ¿Pasó algo malo? Oh, no, no. Mi hermano es un vagabundo borracho que muy probablemente se ha orinado en sus pantalones. Lo sé. Berta me lo advirtió. Mm-hmm. Quizá debería de ponerle sábanas plásticas en su cama. You're so funny. Are you talking about me? She says she likes your hat. La vida es una porquería. Nos sorprende a diario arrojándonos déjà vus. Y si la vida no es más que un sinfín de repeticiones... Si quieren venir, que vengan, les presentaremos a casa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Señor Presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Por suerte, no todo en la vida se repite. Tu novia te mete los cuernos con tres amigos tuyos distintos. Plagios, repeticiones y otros recursos musicales en el dedo del medio. Volvimos con los plagios, aquella sección que tanto a gente fanatizó. Todos, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Todos preguntaban eso y volvió. Volvió y en el día de hoy llega con unas canciones, dos canciones que van a dar que hablar. Ah, sí. A simple vista, vos la vas a, o sea, lo vas a escuchar y vas a decir, ah, era obvio, ¿cómo no me di cuenta? Pero hay gente que no se dio cuenta. Porque escucha a Justin Bieber, por eso. Exacto. Pero por ejemplo, para, vamos a hacer esto. ¿Recuerdan el tema ¿Será que no me amas? De Luis Miguel. Sí, claro. Ahora vamos a escuchar un poco del tema. Pasito, el pasito. Bueno, este es el tema, no vamos a escuchar mucho más. Golpes a la noche. Bueno, está bien. A la playa. Sí, sí, lástima que la gente no puede ver tu pasito. Pero se imagina que por el tono gay que le doy. Ahí va. Y... ahí. Golpes a la playa. Ahí está. Golpes a la lluvia. Bueno. ¿Será que no veamos? Lo sabe perfecto, ¿eh? Para los oyentes lo hizo exacto. Da miedo. Es miedo. Ahora vamos a escuchar. ¿Se acuerdan de Jackson? Donde arrancó Michael Jackson. Jackson 5. Jackson, sí. Con Blame It on the Boogie en 1978 hicieron un tema que parece que Luis Miguel le gustó mucho. No. Sí, parece que Luis Miguel escuchó ese tema. No te creo. Porque, obviamente, este tema. ¿Que Luis Miguel tiene oído musical? Parece que el productor de Luis Miguel tiene oído musical. Porque, miren, escuchemos el tema de Blame It on the Boogie. Lo que sí, Luis Miguel no le pudo tirar un gritito ahí. Pero. O sea, parece como que lo pasó a castellano la canción, pero hablan de otra cosa. ¿Lo dice? You go to the night. No. You go to the beach. Pero. You don't love pero me. Es igual. No, o sea, sí. A ver, estribillo. Ya. Yo sé que me parece que lo escuché esto. Claro, pero no es el. No están hablando de lo mismo. No, pero me parece que esta canción no la escuché y la pasé largo, no le di bola. Dije, ah, habrá sido un negrito que hizo el tema de Luis Miguel. Claro, alguien que lo copió, pero no. Obvio, Luis Miguel es que se va a copiar. ¿Qué? Luis porque Miguel saca todos temas de Manzanero y no lo compone nunca. ¿Qué? Bueno, pensar eso. Ahora podemos entender que no solo es robo a Manzanero, sino que a otros. Todavía más. No estaba disponible Manzanero en ese momento. Claro. Bueno, terrible, un plagio más que se descubre. Y en el próximo programa vienen plagios más grosos todavía. Dos plagios. ¿Más que Luis Miguel? Más. Oh. Mucho más. Más grande que Jesús, mira lo que te digo. El dedo del medio presenta música under. ¿Vos me estás jodiendo? Música under y ponés under pressure. Más obvio no podés, ¿será? Ahora falta que ponga llueve sobre mojado para hablar del clima. Hay una lágrima. Me cagaste la idea. Ah, desde que te cagó tu mujer estás hecho un pelotudo. Realmente tu creatividad está enterrada bajo tierra, en el under. como la música de lo que se viene. Llueve sobre mojado. Música Under en el dedo del medio. Mientras vos disfrutás de este programa, miles de personas mueren de hambruna y sida en África. Es un mensaje del dedo del medio. Y arrancamos con la agenda cultural. ¿En serio? Sí, en serio. Pero no te podemos pegar mucho porque no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo, así que. Mierda. Es pura basura. Pura basura. Basura, sí, señor Sherman. Es todo basura. Tengo para el jueves, tengo a Marianne Faithfull, la ex de Mick Jagger, la está tocando en el Teatro Coliseo. ¿Y la verdad? Porque es la ex de Mick Jagger. Exactamente. Ah, está bien. Pues se la presenta así, la ¿cuánto? Ex de Mick Jagger. ¿Se va a llenar de rolingas? El jueves. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto sale? Sí. Sale carísimo la entrada. La platea está fila, un ojo de la cara. Fila 01 a la 10, 270 pesos. ¿270 pesos por ver a la ex de Mick Jagger? Ponelo en internet. Sí, yo lo que he vivido cogiendo. Seguro, sí. Después tenemos Hombre Vertiente, el mismo día jueves, de los creadores de La Guarda. Sí. Con música de Gaby. O sea, los Kerper, que quedaron medio tipo... Los rezagados ahí, los que sí. No agarraron unos buenos pesos. Los que no agarraron con el gobierno nacional, los radicalistas. Van a estar presentándose el jueves hasta el 30 de septiembre con esta función, que es parecido al tema de La Guarda, pero es todo con agua esto. Esto es buenísimo, ¿y todo dónde? Con agua. ¿Te cagás mojando? Te cagas mojando, sí. Esto es en Centro Cultural Recoleta. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? No tengo el precio acá, pero te puedo tirar más o menos 80 pesos. Bueno, está así, bien. Una cosa así. Está bueno además el Centro Cultural Recoleta para ir a un evento así. Sí, está bueno. Bueno, en su momento estuvieron ahí también. Claro, haciendo de La Guarda, no. Lo Fuerza otro, Bruta. Fuerza Bruta. Exactamente. Después tengo en Tecnópolis el viernes Festival Sumar. Son varias bandas independientes que van a estar tocando. Estos son fecha 23, sábado. Y domingo, bandas independientes, por ejemplo, pelotazos. Por ejemplo, sí, pueden ser pelotazos, pero no hay ninguna que conozcamos así mucho. Holy Peavy, por ejemplo. ¿Por qué me subestimas así? Decir, ya no van a conocer. A ver, decirles las bandas. Yo te digo. ¿Y cuál conoce Lionel? Exil de Chile. Escúchame. Sí, José Maramambo, el cantante. Para es verdad eso. Ver... Yo lo chequeé recién en... Sí, se casó a los 18 años y se separó a los 19. Sí. Porque abusó de una chica de 14. Sí, votó a Piñera, aunque se la da de zurdito. Ahí diciendo, no, loco. Bueno, otras bandas, a ver, ¿qué otras bandas más? Tengo Félix Bravo, estas son de Brasil. Sí, y debutaron con un pibe seguro. Sí, como Pelé. Holy Peavy. Sí. Vos hablaste de esta banda ya. Holy Peavy. Puede ser que haya... Hay banda sorpresa, ojo, Hay dos bandas sorpresas. Seguro que es Babasónico. Sí, Dios aparece. Sí, Babasónico seguro. Va de cabeza. Después pueden entrar para ver las otras fechas en festivalsumar.com. Y si no, pueden ver recital online, que es una página que encontré. Wow, buenísimo. Ni te gastas en ir. Es vivoconectado.com. Van a estar pasando recital este. Así que si quieren ver, vivoconectado.com. Es legal, ¿no? Es totalmente legal. Sí. Lo promocionan en la página. Como el aborto. Y después tenemos el 24 de septiembre arranca el FIBA. FIBA Internacional de Buenos la Aires. Federación Internacional de Básquet Asociado. Exactamente. Que Lionel, vos vas a ir, ¿no? Yo voy a ir a ver dos obras. Una es El Secuestro de Isabelita, de Dalmaroni. Sí. Me acuerdo todo. La pregunta es, ¿estos festivales son para ponerla? Todos para ponerla. Me extraña la pregunta. No digo la previa. No, la previa no. ¿Hay camas ahí? Claro. ¿Pero la previa a ponerla? No sé por qué. ¿Es lo que vas a buscar vos o no? Te puede torrar un poquitito la hora de teatro, ¿viste? Depende de cómo te salga. Seguro. Yo he ido ahí al Teatro del Pueblo a ver recientemente, porque yo sigo una agenda cultural propia, no me adecuo a la tuya. Alternativa, que está llena de plata, de por medio que te pagan todos estos muchachos. Negocios sucios. Claro, yo fui a ver A la de Criados, al Teatro este del Pueblo, y ahora voy a ver El Secuestro de Isabelita, que está basado en un secuestro ficticio de la expresidenta Isabel Martínez de Perón. Isabelita. Y después tengo otra que se llama El Ardor, que es el 7 de octubre. Que la voy a ir a ver por Mario Bravo, creo que el Camarín de las Musas. El día que juega Argentina contra Chile en la. Gran dilema, ¿eh? O voy a cultivarme artísticamente o voy a cantarle que me devuelvan las tierras. Que me devuelvan las tierras. Volvió a Batista. No sé, cuál de las dos. Así que yo te compro la entrada. Te hago un favor. ¿En serio? Sí. Qué gauchito. ¿Viste? Gauchito. Seguro que es para reventar. Le hice a la sección yo. Seguro es la sección. Sí, como siempre. Y me vendí la entrada. Señora. Y encima tiré un montón de data que pero ni la había preparado. ¿A cuánto están las entradas? 50 pesos. Están más. No, también. Pero vos tenés que tirar más. 50 cierro. Hasta que se dé cuenta. En los 50 pesos. Por ser vos, Después tengo para el domingo. Ya cerramos con esto. Pueden entrar a ver a Festival. Teatro.go.ar. Sí, ahí están todas las. Me quiero quejar que todas las horas de ay, ¿cómo se llama este muchacho? Me olvidé el nombre. No importa, ahora voy a decir la. Yo quería ver la omisión de la familia Coleman. Y las obras de este muchacho que me olvidé el apellido. No, y todas. Están todas agotadas. Están todas agotadas. Bueno, en dos horas se agotaron todas las obras de este muchacho. Dale, si se agotaron las 80.000 de. Se agotaron 80.000 de Pink Floyd en. The Waters. Bueno, mentira, en The Waters. Mentira. ¿Cómo van a aparecer? Pero bueno, no pude conseguir para. No, me confundí el apellido. No era. Iba a decir Dalmaroni, era el anterior. No era ese. Tolkachev, ahí está. Tolkachev, que es un director teatral bastante conocido. Las tres obras de él, hay un segmento, digamos, homenaje a él, está todo agotado, las tres horas agotadas. Y nada, salía mucho más barato ese festival, por eso me da bronca. Y sí, todos sabemos tu sangre. Para cerrar, tengo el domingo La Pantera Rosa, ¿sí? En Invocalupo. Eso es Virrey Arredondo 2493. Van a estar pasando videos de La Pantera Rosa. ¿Qué barrio es? Eso es Belgrano. Van a estar pasando videos de La Pantera Rosa. Belgrano, ¿qué Belgrano? Van a estar pasando videos de La Pantera Rosa. 9 capítulos con músicos en vivo. O sea, musicalizados en vivo. Algo genial. Mucho viejo va a haber ahí, ¿eh? Puede ser. Y después tengo los estrenos viejo de cine. Viejo con los. Me imagino abuelo con nieto. No, mucho viejo lisérgico. Sí. Yo toqué con tanguito, pibe. Después tengo el cine. Una película. Van a reestrenar Top Gun. Esta cosa. Tenías la oportunidad de hablar de una película y elegiste la peor película. Eso empecé con van a reestrenar Top Gun. Ahí está. ¿Y qué otra película? Ahora no vuelvas, la película. Y no vuelvas. Y no hay muchas buenas. Hay un documental sobre los derechos humanos. No te quieras hacer. ¿Qué le importa? Este programa no le interesa a los derechos humanos. Después hay una ópera. Van a estar representando a Fausto. Son todos pelotazos. Un Día Naranja van a estar pasando, que es una película de tres chicas que qué sé yo, que están embarazadas. Yo quería ver cómo se embarazaban. Si eran tres chicas, claro. Yo quería ver cómo se embarazaban. No. Después va a estar Identidad Secreta, que es el de los vampiros, ¿viste? ¿Viste la película Twilight? Los vampiros, sí. El negrito. ¿Otra más? Bueno, no. Esta es otra. Se llama. Desprendimiento de esa, digamos. Claro. Exactamente. Después tengo Damas en Guerra, humor yankee, pelotazo. Y tengo una de un delfín en 3D. Uf, peor. Boludo, bueno. No hay más ideas. Claro. ¿Qué pasó? Se acabaron. ¿Y si van a reestrenar Top Gun? Por favor. No hay mucho más. Eso. Bueno. Una creo agenda. Que Top Gun es lo mejor para ir a ver. Una agenda bastante floja. Como siempre. Yo no entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa? ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película. Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración. El mensaje es muy simple. Cuando tú es... ¡Un pajarito! Despacio. Muy despacio. Estamos entrando en tu cabeza. El dedo del medio por Radio Acme. www.radioacme.net. The sun and the air are the shyness that is criminally vulgar. I am the sun and air, but nothing really in particular. You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? Shut your mouth, how can you say I go about things? escuchando The Smiths con How Soon Is Now. Y se va terminando el dedo del medio, pero antes de terminar con el dedo del medio es el mensaje. Tenemos que dejar un espacio a aquellos que quieren mandar saludos. Sí, vamos a saludar a una persona de cumpleaños ayer. ¿Ayer para cuándo fue? Ayer miércoles. Esperé hasta que fuera, hasta que fuera jueves para saludar. Sí, ya pasó. Feliz cumpleaños a Rosario Primavera Cero. ¿Así se llama? No, pero le agregué Primavera Cero porque me gusta la canción de Soda Stereo. Y nada, como querías que te salude para tu cumpleaños, te saludo 12:01 del día siguiente. ¡Felicidades! Bueno, no, genial, esos saludos personalizados. ¿Le querés dedicar el programa a ella? ¿Le querés sí, dedicar la algo? Verdad que salió bastante flojo, así que se lo podría dedicar. ¿Le querés dedicar algo? Bueno. No, ya lo hice, Cas. Bueno, nos vamos despidiendo. Esto fue el medio de ser mensaje. Adiós.